pare la jara. El charreto ya bailando, mi salsa no se compara. Tenemos la esencia de ayer, de hoy y mañana. Báilalo y corre la voz y abre puertas y ventanas. Envuélvete y ya verás que el gusto no se te pasa. Prepárate bailador, tabaco rota en la casa. ¿Qué? ¿Con qué acá?